A partir de este momento comienzan las prácticas del quinto año del CEPEN número 13. Pandora. Abrimos la caja de Pandora y no sabemos qué va a salir. ¡Pandora! Durante la próxima hora es probable que escuchemos buena música, que se hable de cine, televisión, política. ¿O no? Pandora. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Mi nombre es Juan Fuentes y me acompaña el día de hoy mi compañero Piki Mafres. Hola Piki. Muy buenas tardes, Juan. ¿Cómo están todos? Hola Campolo, hola Tomico, hola Maquit. ¿Cómo andan todos? Estamos acá muy ansiosos de empezar con el programa. Bueno, Juan, ¿cómo pasaste tu semana? Contame. La verdad, una semana bastante interesante, ¿no? Con esto de andar rindiendo materias para el PEC. Y bueno, lamentablemente me quedaron dos materias en febrero, pero estoy llevando una adelante, así la puedo cerrar el día de mañana, así que bastante contento. ¿Vos, Piki? Yo, bueno, tengo todavía su miembro peludo dentro de mi ano, de mi querida profesora de química, que estoy intentando sacar la materia, Juan. Así que, no sé, estamos con todos los chicos del PEC a vanguardia y a meta átomos rompiéndonos. Bueno, como habrán podido notar, el día de hoy no nos acompaña nuestra compañera Paula Cifolotti, porque por un motivo, bueno, tuvo que ensayar con la banda de Los Locos. ¿Flauta es lo que tiene que ensayar? No, flauta, bueno, flauta traversa es casi lo mismo. Bueno. Viste que ella tiene la banda, está. Bueno, mil problemas tiene Paulita, pobrecita. Bueno, así que el día de hoy no nos puede acompañar, pero bueno, el próximo programa seguramente va a estar con nosotros otra vez. Y bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, Piki? Bueno, hoy tenemos varios temas bastante interesantes. Por ejemplo, bueno, antes de empezar quería contarles de la revista de la escuela, que como todos sabrán, se llama Pandora, ¿no? Que ya lo hemos contado varias veces. Y que un saludo enorme a todos los que hacen la publicidad de, digamos, de criticar nuestras notas o charlar de ellas o en la calle, donde sea. Que no, la verdad que nos hacen la publicidad, estamos muy agradecidos con todo ello. Como por ejemplo salió en varios temas de discusión de aquello, lo de Tinelli, lo de la Iglesia Católica, ni te cuento, lo de la homosexualidad también. Bueno, a todos ellos un saludo enorme. Y muchas gracias, porque la verdad nos ayuda a seguir y a tener más contenido para la revista, ¿no? Claro, nos alienta. Y bueno, queríamos avisarle que ahora, hasta este viernes, tienen tiempo los chicos del CPN 13 para mandarnos notas. Así vamos a cerrar el tercer número, que sería el último. Bueno, y que lo estaríamos entregando en el acto de colación nuestro, que es el 16 de diciembre, en la escuela. Bueno, hoy vamos a estar hablando también de un montón de cosas, como por ejemplo que ellos tenemos 10 récord Guinness más asquerosos del mundo, así que prepárense para vomitar, así que llévense la palangana al lado de la radio. Después tenemos varias notas sobre aquellos, bandas como Daft Punk, Lady Gaga, Calle 13, tenemos un montón. Después, bueno, tenemos las boludeces de Juan, que habla sobre cosas interesantes de internet, obviamente. Bueno, tenemos como siempre nuestro top 5 y un calendario de eventos para vos que te cabe la joda y no querés perderte ninguna. Bueno, son las 5 y 5 minutos en San Martín de los Andes y tenemos 16 grados centígrados la temperatura actual y hay un viento que te sopla la pollera hasta el Himalaya. Pandora. Un programa de jóvenes para jóvenes. Bueno, como todos saben, y ya lo mencionamos recién, una de las notas de nuestra revista que más tuvo furor, digamos, en la cavidad craneana de todos nuestros queridos oyentes, fue una nota de la Iglesia Católica, por Roberto Bergués, ¿no? El creador de Conciencia. Un saludo para Roberto, que quien, Dios sabe dónde estará. Bueno. Que Dios te bendiga, Roberto. La nota se llama La Gran Iglesia Católica. Y bueno, se la vamos a leer porque la verdad creo que ninguno se puede perder de esta exquisitez de para sus ojos, perdón. Genera bastante polémica, bueno, dentro del colegio, y ahora, bueno, se las vamos a leer, así la disfrutan y bueno. ¿Empezamos? Bueno, empiezo. La Gran Iglesia Católica. Antes de empezar con el informe, me gustaría aclarar que no se planteará la existencia o no de Dios, Jesús u otro ser divino, sino que el objetivo de la nota es crear conciencia y contar la otra cara de la Iglesia Católica. Algo que todos sabemos son las acusaciones de pedofilia dentro de la iglesia, y como en la mayoría de los casos, estos son tratados, como poca cosa por la institución, la cual siempre trata de esquivar el tema. Entre todos los crímenes que se destaca el Tarciso Cipriológico, ¿no? Oh, no, perdón. Tarciso Sprisico, Dios sabe lo que será. Que abusó. Ah, es un tipo, perdón. Qué boludo. Que abusó a varios menores antes de ser arrestado. En los documentos y pruebas del proceso contra la cura han sido incluido un diario que es una especie de manual de pedofilia que incluye consejos, entre los que se encuentran 10 reglas para actuar y quedar impunes. Lleven los niños seguros y confiables, que son sensuales y mantienen un total secreto, que tienen falta del padre y que viven solo con la madre. Soy un seductor, seguro y calmo. Basta aplicar las reglas y el chico caerá en mis manos y seremos felices para siempre. Hijo de perra. Otro hecho extraño es el que denunciaron fieles católicos del Alto Paraná, a 300 kilómetros de Asunción del Paraguay. Denunciaron que en su comunidad se habían refugiado en un seminario los padres Carlos Urrutigoiti y Eric Ensei, acusados de abuso sexual en Estados Unidos. Es demasiado casual que estos criminales se hayan refugiado en Paraguay poco después del triunfo electoral del obispo Fernando Lugo. Cualquier persona me podría decir que esto no tiene nada que ver con la religión en sí y la prédica. Y también se podría decir que estos señores católicos en realidad no son verdaderos fieles a la fe y pueden tener razón. Por lo tanto, voy a exponer algunas prácticas que sí son pertenecientes al culto católico y que en la Biblia se encuentran totalmente prohibidas. La Biblia establece claramente el Éxodo 20:4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. La Iglesia Católica posee un sinnúmero de imágenes, a las cuales sus fieles se arrodillan, encienden velas, y como la Iglesia retruca este mandamiento de la siguiente forma, mediante el engaño al cambiar la palabra adoración por veneración, de santos, ¿no? Venerar es igual a honrar. Algo muy curioso que fue llamado Santo Oficio o Inquisición, como todos conocerán, fue el nombre utilizado por esta institución, perdón, para acusar de brujería o satanismo y quemar seres humanos en la hoguera. Recordamos que uno de los 10 mandamientos es no matarás, ¿no? Los verdaderos cristianos debieron estar ocultos por un largo periodo del nacimiento de esta institución y debían ser eliminados para encontrarlos, y se utilizó un método bastante efectivo. Durante el periodo de la Iglesia decretó la prohibición de leer o poseer una Biblia bajo pena de muerte. ¿Ustedes pueden creerlo eso? Otro punto clave son los santos, algo que caracteriza a la Iglesia Católica. También la diferencia de otras sectas cristianas, la idea de que los santos son intercesores entre Dios y los seres humanos, es una mentira muy arraigada. Basta leer las palabras de Jesús en 1 Timoteo 2:5, ¿no? Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús, Jesucristo, hombre. Y para finalizar, una profecía. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito en un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y si no lo captaste, la Iglesia Católica se ha prostituido con todos los reyes y presidentes del planeta, sin excepción. Nazismo, dictaduras y tiranías. Y quizás alguno de ustedes ha visto la indumentaria del cura, en la que encontramos sotanas púrpuras y escarlatas, los adornos de oro y perlas, crucifijos, botones de oro y perla, bordados con hilos de oro. Con esto termino mi último aporte a la revista. Roberto Vergues, creador de conciencia. ¡Durísima! Dándole prioridad. Pandora. Pandora. Pandora. El programa que no estabas esperando. Bueno, tenemos a nuestra amiga Vesna Ali, que nos va a contar sobre el concierto de flauta. Pues. Sí, estoy acá para contar básicamente qué es esto de la orquesta de flautas, más que nada para promocionar el concierto de mañana en el Salón Municipal a las 7. Acuérdense, Mañana en el Salón Municipal a las 7 de la tarde vamos a estar tocando la orquesta de flautas traversas de nuestra Escuela de Música. Bueno, contanos, Vesna. ¿Cómo surgió esto? ¿Hace cuánto surgió? Y hace alrededor de 10 años podríamos decir que se está formando. En su principio fue el ensamble de flautas traversas. Lo organizó el profesor que tenemos acá en San Martín, Fernando Formigo, profesor de la Escuela de Música, además de materias teóricas y instrumentos de viento. Él es el profesor de flauta traversa y él fue armando con nosotros, con los alumnos, primero un ensamble humilde, hacíamos varias piezas y después, bueno, fue creciendo en número y en calidad y pudimos llegar a lo que es la orquesta de flautas con, bueno, todos sus proyectos aparte. Claro, son conocidísimos, acá todo el mundo los conoce, me parece, acá en San Martín. Y hacemos bastante ruido. Sí. Y contame, este es el primer concierto, ¿no? ¿Qué otros conciertos tuvieron? Tenemos varios conciertos internos en la Escuela de Música, audiciones, pero bueno, un evento muy importante de este año fue una invitación que nos hizo gente de Paraguay para que vayamos la orquesta a tocar. Mía. Así que bueno, pudimos llegar hasta el exterior, digamos, hasta Paraguay. Estuvimos en Asunción 2 semanas haciendo varias presentaciones didácticas en escuelas y en lugares públicos, en teatros de allá. Qué copado, ¿ves? ¿Y Paraguay fue el único lugar así o tuvieron otros, digamos, otros encuentros cercanos con gente internacional? Mira, a nivel lo que pasó en el exterior, también tenemos uno de los alumnos, Martín Capi, que se fue también a tocar en una orquesta en Perú. Mira. Y otra de las alumnas, Camila Formigo, la hija del profesor, se fue a Estados Unidos también a tocar en una orquesta. Así que hemos tenido varias. Son reconocidísimas. Más internacional ya es otra cosa. Estamos hablando de otro nivel. De una. Esta radio es un privilegio. La verdad, Vesna, yo los escuché la otra vez. La verdad que son unos genios. Pero igualmente quiero ir mañana a las 7. Ya me dieron ganas. Y más si me decís que tienen prestigio a nivel internacional. No sé si prestigio, pero bueno, hemos tocado, hemos podido viajar. La verdad que son cosas así muy fuertes que ha pasado a nivel escuela también. La Escuela de Música eso también lo remarca. Y bueno, nada, era para contar simplemente un poco lo que es el proyecto. Y recuerden, mañana pueden darse una vuelta por el Salón Municipal. Vamos a estar tocando a las 7 la Orquesta de Flautas Traversas. Bueno, muchas gracias, Vesna. Gracias a vos. Pandora. Música. Pandora. Cultura. Pandora. Espectáculos. Pandora. Y sorteos. Pandora. Las prácticas del quinto año del CEPEN número 13. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Esta canción, ¿sabes qué me hace acordar, Juan? A ver, decime. Bueno, primero el Mundial, obviamente. Deporte, ¿no? Obviamente. Deporte. ¿Sabes lo que trajimos para hoy? Para vos que estás escuchando ahí al lado del parlante. Los 10 récords Guinness, pero los más asquerosos del mundo. Mira, en el 2004, un ciudadano turco obtuvo el récord de lanzar leche, pero por su ojo, a una distancia de 2 metros y 70 centímetros. Asqueroso. ¡Ey, hijo de puta! ¿Cómo haces? Primero, ¿cómo haces para alargar algo por el ojo? Y además, ¿por qué leche? Nunca un poquito de agua, así. Pero es como... Sí, es mal, lo hediondo. Hediondo. Bueno, el mayor tumor jamás extirpado en agosto de 2010 pesaba 24 kilos. Ah. No, no es muy gracioso, pero es asqueroso. Lo tenía una mujer argentina. El tumor creció en su cuerpo desde que tenía 18 años de edad. Así que el orgullo argentino es el tumor de 24 kilos. Bueno, la mayor cantidad de cucharas. ¡Comidas! Ken Edwards, en Inglaterra, comió 36 cucharas en un minuto en el set del programa The Big Breakfast. El gran desayuno, ¿no? El 5 de mayo del 2001. ¿Cómo hace para tragarte primero una cuchara y después 36 cucharas? ¡Qué animal! ¿Sabes qué? El peso sostenido con la lengua fue por Britton Thomas Blackton y superó su propio récord al levantar una bolsa de fideos de 12 kilos. Con la lengua, 12 kilos con la lengua. Ay, qué olor. Asqueroso, además tiene que tener la lengua larga primero y re polenta. Sí, unos callos tenés que tener. Yo una vez vi un tipo, creo que en África, en un documental, que levantaba peso pero con su amigo, ¿no? Con el miembro. Levantaba como no sé cuántos kilos, como 50 kilos con el miembro. De una. Un dolor. Unos que movían autos, camiones de bomberos movían también. Uy, boludo. Por favor. Bueno, horrible. Pasemos de tema, por favor. La mayor cantidad de cerebros de vacas comidos fue por Takeru Kobayashi. Bueno, no sé, es medio difícil. Ganador durante 6 años de la competencia de comer salchichas. Posee también el récord de comer cerebros de vaca. Comió 18 libras de esto en 15 minutos. Cerebro. Crudo, seguro. Se convirtió en super vaca, capaz. Bueno, el eructo femenino más alto. Femenino, ojo, porque las mujeres también son asquerosas. Se hacen las señoritas algunas, pero bien que se tiran pedos igual que nosotros. Bueno, un eructo de 104 decibeles fue logrado por Jodie Parks, Estados Unidos, en un show televisivo en España del año 2008. ¡Qué asco! Bueno, el objeto más grande removido de una cabeza humana fue un cuchillo retirado de la cabeza de un hombre en el año 1998. El hombre sobrevivió y no tuvo ninguna secuela. ¿Cómo un cuchillo? Okay, después de ser atacado por Jason. Además te lo tienen que clavar, boludo. Bueno, Charlie Bell tiene el asqueroso récord de haber cambiado de lugar. Con la boca. ¿Cómo con la boca? La mayor cantidad de gusanos. ¡Qué asco! Removió de un contenedor a otro 2 metros cuadrados de gusanos en una hora. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Es pariente de Marley este. ¡Horrible! ¡Oh, qué asco! Bueno, la mayor cantidad de arañas sobre un cuerpo durante 30 segundos. Tom Buchanan, un chico australiano, tuvo sobre su cuerpo durante 55 segundos nada más y nada menos que 125 arañas. La valedora de pies más grande, Madeleine Albert, de Cincinnati, Ohio, en Estados Unidos, trabajaba en un laboratorio. Su trabajo era oler pies. Cumplió con esa tarea durante 15 años. Se estima que en ese periodo olió 5.600 pares de pies. Qué asco, ¿sabes? El olor a vinagre que debe tener cada uno ahí. Vos le tenés horrible. Que... Pobre mío. Y de las arañas también. Yo no lo soportaría. Yo no la soporto ver y... menos encima. Había un programa, ¿te acordás de Créase o no? Sí. Bueno, ahí metían a un vago así en una pileta de cristal y le mandaban arañas así. Sí, asqueroso. Arañas, cucarachas, de todo, gusanos, horrible. Qué horrible, boludo, por favor. Bueno. Bueno. La temperatura es de 16 grados y. Bastante lindo el día. Está soplando el viento como loco. Así que si quieren salir a navegar, hoy es el día. Bueno, en un ratito volvemos. Es la hora. 17:29 minutos. Por el derecho a la comunicación. Por la democratización de la palabra. La comunicación como derecho humano esencial. Esencial. Esencial. FM Pocahú. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Hayaya, Nayaj y Liceo Huanca Yucra, Aymar Marca. Hola. Soy Eliseo Huanca Yucra, del pueblo Aymara. Wejixier, ya, yuken yantenta, ni selknamta. Hola, soy Yuar Yanten, del pueblo Selknam. Sensac, soy Cecilia Mendoza Yere, del pueblo Licanantay. Marimari, compuche, inche Elizabeth Huenchual Millaqueo, piñen, mapuche ñentati. Hola, soy Elizabeth Huenchual Millaqueo, pertenezco al pueblo mapuche. En Chile habitan muchos pueblos. Somos un país multicultural y étnicamente diverso. por un bicentenario con respeto a la diversidad. Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Red Ciudadana Chile País Multicultural. www.observatorio.cl. FM Pocahuyo, espacio publicitario. Espacio publicitario. Diferentes pero iguales. Iguales pero diferentes. La mirada del otro. El respeto por la mirada del otro. Intercultural. Entre culturas. Culturas diferentes. Tratos igualitarios. Convivencia. Respeto. Solidaridad. Todos los pueblos tenemos derecho a la interculturalidad, porque reconocer al otro es reconocerse a sí mismo. Interculturalidad. Reconocer y respetar la mirada del otro. Parque Nacional Lanín. Todos los sábados a la tarde te esperamos con juegos, cuentos, canciones, adivinanzas, trabalenguas, rondas, cosas para hacer y mucho más. Y mucho más. Zumba, zumba, caracachumba. Zumba, zumba, caracachumba. Zumba, zumba, caracachumba. El programa infantil de la Radio Sanmartinense. Por FM Pocahuyo, todos los sábados a las 5 de la tarde. Repite, repite. Martes y jueves a la misma hora. Zumba, zumba, caracachumba. Fin de espacio publicitario. Atención vecinos. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. La Comisión de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna convoca a todas las familias inscriptas en el barrio intercultural Comunidad de Cambio, de la primera y segunda etapa, al asado a la canasta y asamblea a realizarse el domingo 12 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en la tranquera del lote 27. Las actividades el domingo 12 comenzarán con el siguiente cronograma. A las 9 de la mañana, concentración en Sarmiento 340 para todas las familias que no tengan un vehículo. A las 10 de la mañana, acreditación en el lote 27. A las 12, instalación del cartel. A las 13:30, asado a la canasta. Anima del rumbo seguro crece desde el pie. A las 14:30 se realizará un homenaje a una vecina. A las 15 horas, acto y asamblea. A las 17, inauguración del nuevo cartel. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Además, se realizarán recorridas guiadas por el grupo de urbanización, de plantas saludables, el grupo intercultural y también el grupo de trabajo y producción. Desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Vecinos, se ruega prestar atención a los horarios y no salir solos de recorrida. Y les reiteramos que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Crecen desde el pie, crecen los mejores sabores, crecen desde el pie. FM Pocahuyo 91.1, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Todas las voces. Todas. Pandora, Pandora, Pandora. Un programa de jóvenes para jóvenes. Bueno, seguimos en Radio Pandora y los vamos a seguir acompañando hasta las 6 de la tarde. Bueno, 16 grados la temperatura, recordamos, con mucho viento. Bueno, y queríamos comentarle que... Bueno, primero que nada, un saludo enorme a nuestro compañero el Chino, que está perdiendo 1-0 contra Estudiantes River. Chino, fuerza, ya se van a ir a la B y van a estar mejor ahí. Bueno, y queríamos comentarle que... Que nos pueden contactar en al mail radio pandoracpm3@gmail.com. Pueden mandarnos lo que se les cante y nosotros lo vamos a contar acá en la radio. También bueno, se pueden contactar con nosotros vía Facebook, que a partir de esta tarde pueden escuchar los programas, todos nuestros programas, los tres programas que tenemos hasta ahora, y a partir de mañana el cuarto programa, que es el día de hoy. No, vamos a subir los links, así todos lo pueden escuchar. Y bueno, para los que tienen Facebook, es www.facebook, bueno, y nos buscan como Radio O Pandora, ya saben, con doble O y R mayúscula y con P mayúscula, y como Pandora se escribe igualmente. Bueno, antes de empezar a contarte algo sobre música, queríamos mandarle un beso enorme a mi novia, bueno, super sexy, super exageradamente sensual, Valen Massari, y para mi hermano Ricky, que me está escuchando desde casa, obviamente, tomando mates. ¿Vos, Juan, le querés mandar un saludo a alguien? Sí, un saludo a mi novia, Agus Aguirre, que está más buena, y le mando un saludo desde acá, espero que esté escuchando, así que bueno. Respeté con mi novia. Bueno, les voy a contar sobre un par de noticias así que de música, que a vos te interesa la música, como a nosotros, a todo el mundo, a todos los adolescentes, a todos los viejos les gusta la música. Te voy a contar que salió la película de Daft Punk, salió Tron, El Legado, y ahora va a sacar su single, y más o menos en enero, no sé, a partir de esta, de lo que viene ahora, digamos este verano, se va a poder escuchar el single, que es, bueno, Tron del Legacy, ¿no? Para Nahuel Luna, le encanta Daft Punk. Claro, bueno, después Lady Gaga ya va a sacar su nuevo disco Born This Way, bitch. No, bitch no. Bueno, que va a llegar en febrero. Bitch. Todavía no se sabe la fecha, pero dice que está al horno con papas. Y dice que sonará igual que un chico malo yendo a la iglesia y divirtiéndose. Esta Lady Gaga es una perra sensual. Bueno. Y para todos los que le gusta el reggaetón y la música para bailar y para divertirse y con letras fuertes, obviamente, va a salir el nuevo disco, perdón, de Calle 13, Entren los que quieran. Bueno, este disco se compone por 14 tracks, y como varios discos anteriores, tiene un intro, que es, digamos, un intro. Claro, una introducción, digamos, claro. Al disco. Y, miren, atención a Miss Universo y a la educación. Llega un grupo de música no identificada como siamesas en el cine. ¡Calle 13! Este es nuestro último disco. Es buenísimo, no me jodas. Bueno, al igual que esto, va a tener también un cierre, que también es así, digamos, bien copado. Claro, introduciendo la al disco, digamos. Y bueno, este disco tiene algo muy peculiar, que es que, bueno, como en muchos otros, se pelea con todo el mundo, ¿no? Porque el tipo este tiene unas letras que le pegan derecho en el mentón a cualquier diputado, lo que sea. Bueno, y lo que tiene es que en la apertura abre con, o sea, arranca, digamos, directamente con un mazazo en la cabeza con las canciones que llama. La primera es Calma Pueblo, ya se pueden imaginar, y El Baile de los Pobres. Son canciones muy duras que hablan sobre la realidad y, o sea, que la vive pobreza. La pobreza de Puerto Rico, todo. Y bueno, después también habla de los latinoamericanos que ingresan a Estados Unidos, ¿no? En busca de trabajo, de una nueva vida. Y bueno, les da con un caño a los yanquis, ¿no? Bueno, después también hay otra canción que critica así a su sociedad, que es El Hormiguero. Y acá estamos escuchando El Baile de los Pobres. Escuchen un poco. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Messier, aquí llegó tu Robin Hood. A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Es buenísimo esto. A vos te encanta, Gambolongo, está bailando. Una loca. Bueno, después canciones como El Hormiguero, que critican muy fuerte. Bueno, después está una que diga Digo lo que pienso, que se pelea con su intendente, o sea, pero le da directamente así, le da palo, palo, palo, palo, y se lo dice todo, digamos así, sin indirectas, ¿no? Y bueno, después hace un cierre con, o sea, tranquilo, y antes una cancioncita así divertida con un ukulele, que es tipo Muerte en Hawái se llama. Así que tiene tipo música. Es re irónica la canción, porque es toda como divertida, seguro. Muerte. Escuchen un poco. Yo he pasado

programa de jóvenes para jóvenes. Acabamos de escuchar Calma Pueblo de Calle 13, entren los que quieran. Y este es el Top 5 de la radio holandesa. Bueno, en el puesto número 5 tenemos algo muy peculiar. Asesina a su esposa por contestar el celular mientras... Así es. En Mila U-I. No sé dónde quedará eso. Bueno... Mientras las dos parejas estaban teniendo, bueno, relaciones carnales sexuales. Bueno, el tipo agarra, bueno, le suena el celular a la mina y la mina decide contestar, agarra al loco, se saca, o sea, le agarró el cinturón del pantalón, se lo apretó en el cogote, ¿no? Y bueno, pobrecita. Así terminó la historia. Así terminó la historia. Y tres. Puesto número 4. Bueno, 106 años, virgen, nunca la han besado. ¿Qué me decís de eso, Juan? A mí me has acordado un par de personas. ¿Cómo haces a soportar tanto tiempo? Y bueno, preguntémosla a Isa Vivas. ¿Pero que nunca se casó, nunca nada? Nunca se casó, nada. ¿Qué hacía de su vida, chaval? Y mirá, te cuento. No tenía necesidad de enamorarse y no tenía tiempo. O sea, eso primero es, no sé, excéntrico, no sé cómo es. Bueno, ¿pero que era millonaria la mina de tanto que laburó, de tanto que hizo? No, iba a la iglesia. Ah. En la iglesia tenía mucha plata. Claro. Y bueno, ¿sabés qué? Era secretaria de una escuela. Ah. Eso me hace recordar mucho a muchas secretarias de las escuelas. Muchas. Pero las de acá no tienen tiempo, entonces hacen otras cosas. Ocupan su tiempo criticando. Claro. Bueno. Puesto número 3. Bueno, Madrid. Chica de 21 años. Contame vos. Incendió su casa por intentar copiar una poción mágica de Harry Potter. ¡Qué enferma! Bueno, o sea, vivía en un departamento, ¿no? Los departamentos vecinos no le pasó nada, pero su casa, bueno, se prendió todo a fuego y ella terminó intoxicadísima. Dice que la mezcla que hizo fue jabón, aceite, alcohol, enjuague bucal y en un vasito calentó dentífrico y lo mezcló todo así. Y bueno, parece que hizo una bada que habrá. Sí, está rico. Bueno. Puesto número 2. Pollos alterados, perdón, genéticamente para transformarlos en dinosaurios. Oh. Hans Larsson, que tiene un título en macroevolución de la Universidad de McGill, Montreal, en Estados Unidos. Bueno, está intentando, o sea, empezó el proyecto de manipular genéticamente los embriones de los pollos para así convertirlos en dinosaurios. Como, bueno, sabrán algunos o algunos no. Los tiranosaurios, los pollos, perdón, descienden de los tiranosaurios. Por eso cuando caminan mueven la cabeza así y tienen las patas gigantes. Para mantener el equilibrio. Están re locos en Estados Unidos, chaval. Imagínate qué rico, boludo. En vez de patita de pollo, patita de tiranosaurio. Qué asco. Re piol, están todos locos ahí. Debe ser re rico. Puesto número 1. Bueno, Juan. Hay formas y formas de enterarte que tu germu es una trola. Preguntémoslo si no. Bueno, a Lee. Lee se llama el tipo. Compré un DVD porno. Y adivina qué. El típico, ¿viste cuando te hacen el chiste? Che, ¿tu mujer es astronauta? ¿Por no, qué? ¿Por qué? Porque la vi en Venus ayer. Bueno, este tipo se compró un DVD porno y su esposa era la estrella. Terrible, chaval. Terrible, pobre. ¿Qué que te pase eso? Además, no, además, hay muchos videos. Justo ir a comprar ese. Claro. A menos que haga muchos y te toque justo uno de todos los que hizo. Qué mala leche, va. Bueno, y está grabado en un motel. Con, encima, adivina qué. El tipo de la película era el amigo de Lee. Del tipo este que compró el DVD. Matate. Guárate. Igualmente, el tipo este, el amigo, huyó de la ciudad. Y bueno, se divorció de la mina el otro, ¿no? Y bueno, resulta que después, unos años, vuelve el actor a la ciudad. Y bueno, Lee lo apuñaló en el muslo, por la espalda. Así que el actor empezó una demanda contra el tipo, contra Lee, ¿no? Pero él quiso hacer una contrademanda por adulterio. Bueno, y terminó con 6 meses de prisión tras pagar la fianza. ¡Qué garrón! Todo mal, chaval. Todo mal, todo elevado. Todo. O sea, lo caga el amigo y encima va en cana, pobre. Pobre tipo, bro. Bueno. Green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Atención, damas y caballos, estudiantes 2, River 0 para vos, Chiro. Y bueno, Vélez 0-0 contra Huracán. Que no estabas esperando. Bueno, ahora te vamos a comentar para vos que estás ahí aburrido en el PEC y no podés esperar al fin de semana para darte la cabeza contra la pared. Te vamos a comentar cómo viene la agenda semanal. Contame, Juan, cómo empieza. Bueno, tenemos un show de comedia musical, Gris. Es el día miércoles 8 de diciembre hoy. A las 7 de la tarde hasta las 21 en el Centro Cultural Cotesma. Ah, no, perdón, las funciones son a las 7 y a las 21 horas. Es del Estudio Superior de Arte Escénico del Valle y puesta y dirección Silvina Barraño y Eddie Alfonsín. Bueno, después tenemos un show de comedia musical que, bueno, se va a hacer en el cine. Sale 25 pesos la entrada y es este viernes 10 de diciembre a las... tenés dos horarios, ¿no? Tenés de 20 a las 20:30, a las 8 y media y a las 11 y media de la noche, que van a estar las chicas, que son, como siempre, espléndidas. Bueno, tenemos una obra de teatro, ¿Quién soy yo? Por los chicos de Quinto B del CPM 28. ¿Quién? el sábado 11 de diciembre de 22 y media a 23 y media en el Teatro San José. Y bueno, la entrada es con un alimento no precedero. Bueno, después para el fin de tenés la fiesta de egresados de la Escuela del Sol en Los Nieres el sábado 21 a las 21 horas. Y el, o sea, el 12 de diciembre a las 11, claro, es a la cena, a las 9 empieza. Y después tenés, después de la cena, que sería a las 11. Bueno, para más información, el sábado las entradas después de la 1 salen 35 pesos o 40. Con traffic desde la Plaza Sarmiento. Así que todos los que compraron entradas, porque me parece que ya no se venden más. Así que todos los que compraron tienen que estar en la Plaza Sarmiento. Hablen con los chicos de la Escuela del Sol, obviamente, para lo antes posible. Y para que informarse bien a qué hora tienen que estar en la Plaza Sarmiento. Después tenemos la fiesta de egresados del CP28. Este viernes a las 21 horas. La cena y en el Club Lácar, después de la 1, 35 pesos y la cena, que bueno, ya no se deben vender más entradas, pero bueno, empieza a las 9 y a partir de la 1 se le está vendiendo entradas todavía, supongo. No sé, pónganse en contacto con los chicos y claro, a ver si pueden, para ver si se puede conseguir alguna entrada. Bueno, ya saben, así que si tienen ganas de hacer algo extra, no lo piensen, porque ya tienen toda la agenda completa, chicos. Creo que ya termina el viernes el PEC, ¿no? Sí, así que ya aprovechamos viernes a la noche y vamos a la fiesta del... 28. Te hayas llevado o no a febrero materias, te vas de fiesta igual. Te vas de fiesta para relajarte, le pones excusa a tu viejo. Yo ya tengo la entrada del 28 y tengo la entrada de la Escuela del Sol. Así que, Juan, la rompemos. ¿Vamos? Sí, olvídate, vamos, sí. Toque. Bueno, vamos a escuchar Break... ¿cómo se dice? Breakdown. Breakdown. De Foo Snickens. De Foo Snickens. Flows that's bound to leave you breathing when it gets exposed. Cause the way I could display my style is wicked. So run up to your counters and go and get your tickets. I know you got dreams of roasting me hot, but I got flavor like that candy in your grocery shop. The dramatical, craftmatical, soul fanatic, an addict with the crazy flow that's automatic. Throwing lightning bolts from the sky like Zeus, an old school cooler. Who drops mathematics like a ruler? A protractor. You don't have no actor. Hang with Mika with this thing and see I'm no actor. This is real home slice. So bring your own dice so we can roll. Win or lose, I'm taking all your gold. Punch you in your eye and come raid your town with a sound full of spunk if we break it down. Cause it's great. I can't see a thing like Mr. Magoo discovering golfing triple stuffy naughty nappy check in the box dreadlock frost on there. What's up, tick tock? Oops, shiver me timber boots. Oh my gosh, oh my goose shucks. Yo, now I hit up got the hiccups and I rips up many tracks. Jump in Jehoshaphat, don't make for sound. I see you babbit twacks like thunder and lightning, my stuff frightening. Can't you tell I'm loco? Ooh, they don't know me very well. So I love some bad bruises with black eyes and stitches. The mag can we run from rags if the riches are my scruples. I lose them, damage, I lose them. I'm too fast, it's so cool, means for goof, I'm cool for my got secrets. Bro, I'm don't know, like Yoko, I'm oh no. I'm changing visions, very small me, I'm Quasimoto. Yo, I'll switch up, hiccup, with or without the hiccups, that's MCs quickly pick up. Then I freaks my fool six out onto the microphone, yo, whip it. And I freaks it, hiccup, when I fix it with my drunken tech, I make it pimps. But now it's back to the lagoon, way up since creek, and don't sleep. When it's time to creep, we roll my deep, and if this shit is time to sleep, here comes the 5-6 feet to break it down. Acabamos de escuchar Breakdown de Brookster. Bueno, estamos escuchando, ¿no? Bueno, Juan, contame. Que me quiero ir de campamento, me quiero ir a escalar caminando sobre mis manos el Everest. Contame, ¿cómo va a estar el clima para el fin de semana y lo que resta de la semana? Estoy para el resto de la semana, el día de mañana. Me río porque te voy a rebajar. Para mañana va a haber lluvia, con una temperatura de 12 grados y una mínima de 5. Para el día sábado va a estar nublado, con una temperatura de 11 grados y una mínima de 3. El domingo va a haber lluvia con una temperatura de 11 grados y un grado de mínima. El día lunes va a estar despejado con una temperatura de 19 grados. Ajá. Gracias, Juan. Bueno, un saludo enorme para todos los que nos están escuchando, para Campolongo, para Maca, para Tommy. Bueno, para todos. Bueno, y ya saben, nos pueden contactar a Facebook barra. No, bueno, o sea, www.facebook. Es guión, ¿no? Sí, guión. Bueno, guión. Radio Pandora. Así que ya saben, pueden dejarnos todos los comentarios que quieran, pueden firmarnos a nosotros. Pueden entrar al mail de Juan Fuentes o pueden entrar a Piki, tu hija en Tanga Norris, y pueden firmarnos lo sexy que somos y lo pudorosos que podemos llegar a ser. Bueno, y le agradecemos a todos, bueno, por escucharnos como siempre, y nos vemos la semana que viene a la misma hora. Y cualquier sugerencia, cualquier cosa que necesiten, estamos en Facebook con Radio Pandora, repetimos. O pandoracpm13@gmail.com. Pueden mandaros lo que se les ocurra. Y acuérdense, los chicos del CPM 13 tienen tiempo hasta el viernes para mandarnos para el material para la revista. Y ya saben que vino Vesna. Acuérdense que el concierto es a las 7 en el Salón Municipal. Hoy mismo, señora. Así que bueno, gracias por el apoyo y nos vemos. Bueno, nos vemos, nos escuchamos el miércoles que viene. Bueno, un abrazo enorme para todos, chau.